Mañana doy examen. Fuck. Me voy a amanecer. No entiendo qué mierda puede ser. Qué mierda es mi ser. Siento que toda esta mierda es imposible. Miento si digo que no extraño a esa puta. Bien, mate sonrisa no sostenible. Y super cerca sin brazos, el pecho se amputa. Fuck. Digo cuando veo sus paredes simples, llanas, medio mundo las quiere y lo entiendo. Riendo que te digo que te quiero, bro. Llorando por el Richard en mi habitación. Yo no quiero tener ti, que no más quiero matarme. Fuck, ir al cajón y pronto, porque no entiendo qué mierda hago aquí. Y pronto, porque de aquí no quiero salir. Quiero hundirme, no quiero andar por allí. Yo quiero morirme, amar y sorry, please. Pronto. Solo sácame de aquí. Dije que no lo extraño. Fue hace un año, estoy en Madrid. Fuck, tonto. Me siento por no saber si vivir. Y cada extraño se hace más hermoso para mí. No entiendo, solo digo cosas que no debo. No entiendo. Quedaste con Richard, yo pa' luego. Sostengo como Atlas a mi mundo enfermo. A tu mundo infierno, ya casi ni duerma. Y es que a veces siento que mi cabeza va a explotar. Problemas, discusiones, oraciones sin completar. Solo en el parque se hace tarde para volverte a hablar. Y tu silencio dice todo, no voy a preguntar. Dime qué soy, hijo. Qué mierda lo que yo hago acá. No me fue bien en el examen, mi soga ya no hay más. Sola en el oscuro pasaje, deja de caminar. Ven por mí, que las paredes se caen y no las puedo levantar. Yeah.